en ese momento me pareció que después de varias charlas que habíamos tenido con alumnos y de asambleas que se habían hecho, me pareció en ese momento que era la única salida que quedaba, ya que con los cortes, digamos, nos habíamos llamado la atención de las autoridades de gobierno. Entonces, bueno, pensamos que la toma, que era la salida más potable que teníamos en ese momento. No sé si la volvería a elegir, me lo pensaría. Fue una experiencia que creo que nos sirvió a todos. Por ahí habría que haber corregido algunos errores que tuvimos, pero yo creo que fue positiva. Si se consiguieron o no las cosas, bueno, qué sé yo, hay diversas opiniones, pero hoy pensaría y por ahí la volvería a apoyar, pero previendo algunas cosas que en esos momentos quizás no las pude ver.